Bueno, empezamos. Estamos con compañeros de la red de radios y software libre, con Javier Obregón, realizador de GET, de Genu Etherdix, y otros compañeros que ya se presentarán a sí mismos. El tema principal de esta entrevista, que será publicado como podcast en el blog elbinario.net, es la excusa es el lanzamiento de la versión 8.5. De ¿cómo se llama ahora el sistema operativo, Javier? ¿Cómo se llama? Se llama, la distribución se llama Etherdix GNU Linux. Así la rebautizó ni más ni menos que el queridísimo Richard Stallman. Por eso la pregunta lo estaba leyendo, sí, el tipo No, con los le nombres. faltó, no se escuchó, no se escuchó un pedazo. Etherdix GNU Linux. Exacto, así como lo dijo Pablo. ¿Por qué no se presentan cada uno de ustedes, por favor? Ahí está, tomá, Pablo. Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Mi nombre es Jonathan. Bueno, integrante, compañero de la red de radios comunitarias y software libre. Ayudo un poco ahí en el desarrollo de GET, de la distribución. Y bueno, colaboro cuando hay tiempo en la parte de comunicación de la red. Un breve resumen muy escueto de lo que soy o de lo que hago. Pablo. Puedo ampliar más, ¿no? Sí, te querés estirar, no hay problema, estamos en familia. Nada, pero digo, dejo que los otros compañeros también se presenten. Dale, Pablo. Bueno, yo soy Pablo López, pertenezco también a la red de radios comunitarias y software libre. Soy colaborador a su vez con GNU Etherdix. Mantengo junto con otros compañeros el podcast de Radio Liberada desde aquí de Venezuela. Además, bueno, tengo un sitio web dedicado a la ayuda y a tutoriales y todas estas cosas sobre temas de radio y software libre. Bueno, empezamos con lo de Etherdix y luego vamos a otros temas. Primero la pregunta obligada, la que ya sé que hizo alguna vez el mismo tipo que le puso el nuevo nombre a la distro, que es, ¿para qué otra distro si hay cientos de distros? Bueno, la respuesta a eso es relativamente simple. Como está también ahí en el sitio, ¿no? gnuetherdix.org. Etherdix lo que pretende ser, es por ahí un poquito ambicioso, ¿no? Pero lo que pretende es ser la puerta de entrada de la comunicación popular al software libre, no al mundo de Linux, así entre comillas. Si bien sabemos que existen miles de distribuciones hoy por hoy, son muy pocas las que están en lineamiento con la filosofía del software libre. Entonces, cuando se empezó a pensar la distribución, allá por 2009, 2010, en 2011, salen las primeras versiones estables. Ese fue el horizonte que teníamos, siempre fue ese, ser la puerta de entrada al mundo del software libre. Cuando se hacen las capacitaciones, cuando se hacen talleres, por ahí íbamos a lugares donde no había mucho acceso a internet, entonces teníamos que llevar todo listo en aquel momento en un CD, entrada todavía en 700 megas. Y después, bueno, fue creciendo a un DVD y ahora a un USB, ¿no? Pero la idea es llevar todo listo como para poder hacer el taller y siempre con contenido y con todos los componentes libres. Entonces, encaja directo a la segunda pregunta. ¿Y se puede hacer radio a nivel bien hecho, a nivel profesional, 100% con software libre? Ahí la palabra se la pasaría a Pablo o a Jonathan, que son los que saben del arte de comunicación realmente. Sí, bueno, primero tomo la palabra yo, después que Pablo más de la parte. Yo voy a hablar más de la parte de los que hablan en la radio, no de los que manejan o de los que operan en la radio. Profesionalmente, para los que trabajan y viven de la radio, de los medios de comunicación, no hay diferencia en cuanto a calidad y uno trabaja con software libre o si trabaja con software propietario. La experiencia que yo tuve de trabajar en una radio, digamos, comercial, no comunitaria, ha sido muy positiva al principio, ¿no? Después pasaron otras cosas, pero que la facilidad o por lo menos la coherencia que hay, perdón, no coherencia, la profesionalidad o la calidad, esa es la palabra que me gustaría, la calidad de audio o la calidad de emisión que tiene una radio con software libre es exactamente igual a la que tiene una radio con software privativo. Claro está que no solamente depende del software, sino también depende de otras cuestiones, digo, el micrófono que tengas, la consola que tengas, cómo aísles la cabina de locución, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, se puede hacer radio profesional de calidad con software libre, y hasta te diría que es mucho mejor hacerlo con software libre, con herramientas de software libre, que con software privativo. Pero bueno, ya a lo mejor Pablo puede aportar más desde la parte técnica, digo, la parte de los operadores. No, técnicamente no hay ningún inconveniente para tener una radio funcionando con software libre. Es más, hay hasta varias ventajas. Por un lado, la consabida ventaja, que obviamente no es la más importante, pero que está bueno para cuando uno empieza a hacer ese trabajito de hormiga de convencer a las personas encargadas de eso. El tema, por un lado, de los virus informáticos, del tema de no andar peleando con los pendrive, que si puedo poner un pendrive, que si no puedo, que si esto, que si lo otro. Se nos acaba ese problema. El uso de los recursos que hace GNU/Linux de un sistema, comparado con Windows, por ejemplo. Y después, en el lado de técnico de automatizadores y ese tipo de cosas, hoy por hoy no hay ningún drama y hay software adecuado para cada tipo de radio. Yo siempre lo digo y a veces lo discuto con algunas personas o incluso trato de guiarlos que según el tipo de radio que tengan, bueno, es lo que pueden usar dentro de las opciones que hay dentro del software libre. Por ejemplo, si tenemos una radio grande con un departamento de prensa, con un trabajo en vivo muy importante, tenemos la opción de Riven, que es espectacular. Digo, y no tiene nada que envidiarle a ningún software de los más caros que se pueda encontrar en el mercado. De hecho, yo como operador lo he usado en radios comerciales, sin ningún drama, y me sobraba software, ¿no? Y si tenemos una radio más pequeña, prácticamente automatizada, o que no necesariamente, pero prácticamente automatizada, se pueden usar software como GRadio, por ejemplo, tranquilamente. O incluso el propio Raid, que yo no lo recomiendo hoy por hoy porque es un proyecto discontinuado y que, bueno, en algunas distribuciones da algunos problemas. En Etherty GNU/Linux no hay ningún problema, pero en otras sí. Y como está discontinuado y, bueno, no es totalmente libre tampoco, por algunos problemitas en sus librerías, yo no lo recomiendo plenamente. Pero, por ejemplo, con GRadio, que sí está en desarrollo, se puede mantener una radio tranquilamente y sonando muy bien. Y después toda la demás parte que tiene que ver con infraestructura, que son consolas, micrófonos y todo eso, es exactamente igual. No cambia nada. O sea que ya desde hace un buen tiempo a esta parte, no hay excusas para no tener una radio funcionando enteramente con software libre. Bueno, otra cosa es, por ejemplo, la curva de aprendizaje, porque estuve escuchando algún reportaje de una radio que se autodenomina radio libre, con uso de software libre, con la excepción de las máquinas que usan para operar. ¿Por qué? Porque dicen que necesitan SARA, porque es lo único que hay eficiente y porque en esa radio cada uno opera su propio programa y muchos operadores no son profesionales, muchos son de avanzada edad y les cuesta aprender, entonces dicen que es mucho más fácil con SARA y que la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Yo no pienso así, yo pienso que parte de lo bueno del software libre es que genera aprendizaje, ¿no? Y es mucho más fácil generar cultura del aprendizaje con software libre. Pero ¿cómo lo ven ustedes ese tema de cuando viene alguien que viene de otro software, de software privativo o que no, o o que no viene de la radio, que no es un profesional y tiene idea cómo es el tema de la curva de aprendizaje, la diferencia a operar con software libre o a operar con software privativo. Hola, mira, bueno, voy a hacer una pequeña, un pequeño caso que, si bien es autorreferencial, tiene mucho que ver con esto. En la radio comercial que yo trabajaba, muchos de los programas se hacían en cabina caliente, en lo que se llama cabina caliente, que es que el productor del programa es quien maneja el automatizador. Y todos ellos venían de trabajar o con Sala Radio o con Schaeffler y ese tipo de automatizadores. O sea, van viendo que son bien distintos. Y sin embargo, cuando se cambió a Rivendell, se hizo una reunión con todos ellos, se les explicó cómo funcionaba y ninguno de ellos tuvo absolutamente ningún problema para aprender a manejar Rivendell en vivo. Y Rivendell es uno de los que podríamos decir es el más complicadito de todos, pero esto no es cierto tampoco, no es complicado. Y en la parte de manejo en vivo es muy similar, por ejemplo, a Schaeffler, que es un software de pago y privativo, muy usado. Y es muy similar Rivendell en la forma de funcionar. Entonces no tiene mayor inconveniente. Y eso de que Sala Radio es el único software eficiente, bueno, ta, eso es simplemente porque por no querer, digo, abrirse a usar otra cosa. Más nada que eso. Bueno, entonces, al menos que tengan algo más, paso a otro tema. No, Javier no. llama a su nueva versión 8.5. Yo la llamo 9-05, ¿no? Porque veo muchos cambios. Ya veo la veo muy cerca de la versión que tenías planificado como versión 9, principalmente porque hay un cambio de kernel, porque hay un cambio de distro base, que es Debian, y ahí vamos a hablar luego de Debian y Debian. Pero eso, ¿por qué se toman las decisiones estas, por ejemplo, de eliminar unos programas, de quitar otros? ¿Cómo es esto de que el software privativo o para comunicarse con servidores privativos se elimina de la distro, pero se ofrecen directamente los .dev? ¿Esto no rompe un poco las condiciones de la Free Software Foundation, ofrecer, facilitar el uso de privativos? Sí, a ver, la verdad que son varias cuestiones ahí. Primero lo del versionado. Sí, como bien decías, la idea era trabajar un poco más tranquilo con respecto a los tiempos y estábamos trabajando sobre la versión 9, la cual la idea era basarla en lo que se llama ASCII, en Debian, que sería la versión testing. Pero cuando eso pase a estable, que le calculábamos en la comunidad aproximadamente para fines de año, mediados del año que viene. Pero hubieron un par de inconvenientes con el advenimiento de la versión nueva de Debian, que hay una mezcla de repositorios ahí en el Ethertix, entonces había problemas que si bien largamos unos fix, por ahí podían complicar a algunos compañeros y compañeras al momento de la instalación inicial. Entonces, en lo que hay un grupo dentro de la comunidad, hay un grupo pequeño, lamentablemente, hoy por hoy, de 10 personas, que esperamos que eso se agrande, que esperamos que se sumen más compañeros y compañeras de todos lados, que llamamos cariñosamente el kernel de la red. Y que somos los que por ahí tomamos la iniciativa en estas cuestiones, porque a veces este trabajo de comunidad es muy lindo, pero también a veces como que la comunidad honestamente se achancha, se deja estar, entonces no pasa nada. Entonces con este grupo tomamos decisiones, a veces nos equivocamos y a veces acertamos, y bueno. Cuando surgieron estos problemas de instalación, los tiramos sobre la mesa, vimos qué teníamos que hacer y se decidió adelantar la salida, ¿no? Pero no con todo lo que esperábamos para el Ethertex 9, por eso quedó en 8.5. Eso en cuanto al versionado. También en relación con lo que es el trabajo en comunidad, lo que estamos tratando de hacer, de fomentar, es justamente eso, la toma de decisión en comunidad. No todos los que están en la lista de correos, que hoy por hoy son más de 200, 260 y pico, si mal no recuerdo, de cuentas activas en la lista de correo, sería bueno que todos pudieran estar a tomar decisiones, pero no lo están. Entonces, este tema que nos pareció crucial, porque es un tema que lo venimos hablando en el kernel hace rato, sobre Telegram puntualmente, si tenerlo o no tenerlo dentro de la distribución, más cuando estamos buscando que la FCF nos avale como una distribución libre. Entonces, lo que nos pareció, hay algunos que están a favor, otros que no nos parece. Entonces, nos pareció lo más democrático ponerlo a votación. Fueron de las primeras cosas que se hizo en votación, digamos, en la comunidad. Dicho, hay que ser honesto, no hubo mucha participación, eso también es cierto, pero bueno, se tomó la decisión en función de los que participaron. Y se decidió por quitarla de la distribución originalmente. Pero también sabemos que es una herramienta de comunicación el Telegram hoy por hoy. Lejos está de ser la panacea de comunicación, ¿no? Pero bueno, es una herramienta de comunicación. El cliente es GPL, por ende, si la cuestión está en instalar o no el cliente, ¿sí? Que es la donde se puede llegar, dicho sea de paso. No se puede ir a la infraestructura y todo eso. Entonces, se hace el soporte, o así por así decirlo, se crea el instalador, el punto dev, para el cliente de Telegram. Pero de todos modos, tratamos de dejarlo claro, tanto en el sitio de la distribución, GNU-Ethertrix, como el de la comunidad, Libera tu Radio, que apostamos por otros medios de comunicación para la comunicación popular. Por ejemplo, Haber, o sea, XMPP, ¿no es cierto? Comunicación por talks y todo eso. Ahora, tenemos que ser conscientes que esto es un camino que hay que desandarlo. Esto no es algo que lo vamos a poder hacer solo en una comunidad. Allá en el binario, yo leyendo el binario aprendo muchísimo la parte de comunicación, de talks y todo eso. Y ustedes también allá lo están haciendo. O sea, hay varias comunidades que tenemos que poner las pilas como para fomentar esto, ¿no? No es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana sacando un programa de una distribución. Y lo otro que era, si había algún conflicto con el tema de la FCF. Mirá, en lo personal, en lo personal, desde el 2014 vengo cruzando correos con la gente de la FCF, la parte de que son los que hacen el aval para las distribuciones. Cuando quitamos el kernel, cuando pusimos el kernel libre para que sea el predeterminado, empezamos a trabajar con ellos porque ya no había componentes privativos. Después hasta el RAID se tuvo que sacar en su momento. Fue toda una vuelta y hasta el momento no tuvimos respuesta de ellos. Vamos, esa es la verdad también, hay que decirlo. Ojo, acá tiene mucho que ver el idioma también, ¿no? Porque mi inglés no es... No te voy a decir que no es bueno, te voy a decir directamente que es malo, pero bueno, tengo la colaboración de compañeros y compañeras que nos redactaban el correo, hubo un ida y vuelta y siempre quedábamos en las últimas etapas y no tuvimos respuesta. 2014, 2015, el 2016 no se hizo y este año a partir de enero empezamos de vuelta. Ahora en junio tuvimos la oportunidad ahí con Jonathan de estar en Santa Fe en la visita de Richard Stallman y tratar de hablar con él, pero no se pudo hablar de este tema puntual, pero sí lo venimos haciendo por correo con el mismo Stallman. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? A partir de esta versión está basado en Dewan, la distro. Entonces, ¿esta decisión fue técnica, fue política, fue ambas cosas? ¿Tuvo algún nivel traumático? Traumático por las horas que me saca de estar en la familia nomás, pero más allá de eso, no. Pero no, en serio, la decisión es la misma que llevó en su momento a fijar a Debian como distribución base. Yo no vengo del palo de la comunicación, como siempre les cuento. Yo soy administrador de sistemas, así me gano la vida. Entonces, Para mí, todas las computadoras son servidores, yo los veo así. Es decir, tienen que ser equipos robustos, sistemas que no se apaguen, tienen que estar funcionando. Acá empecé a trabajar, a colaborar con una radio cooperativa, FM Libertador, hace mucho tiempo, que es donde empezó la discusión. Y yo veía que teníamos, estaba hablando de 2003, 2004, cuando se empezó, en 2006 se empezó a migrar la radio. Y teníamos un solo equipo. Como para hacer todas las cosas, dos equipos había. Entonces esos equipos tenían que estar constantemente prendidos. Y para mí la mejor opción en cuanto a distribuciones para servidores es o era hasta ahí Debian, ¿sí? O sea, yo soy un debianita, confeso, lo poco, mucho que sé de sistemas operativos lo aprendí con Debian. Entonces me parece que esa es la mejor opción. Pero también es cierto que en la comunidad Debian, hace un par de años, no son solamente cuestiones técnicas, sino que por ahí son cuestiones ideológicas, ¿no? A los que somos un poco más viejos en esto, que no entendemos cómo se toman las decisiones. Si bien entendemos cómo funciona Debian, cómo es la estructura de la comunidad Debian, pero no nos pareció que puntualmente que el System D entró por la ventana entre gallos y medianoches, y por más que hubo una votación y todo lo que se quiera decir, yo soy de los que creen que no se respetó a la comunidad Debian. Puedo estar equivocados, puede ser, pero esa es mi opinión. Entonces, como yo trato dentro de lo que me toca, ¿no? En la distro de hacer el Linux, tratar de dar una distribución que sea estable, sólida, me parece que el trabajo terrible que está haciendo la comunidad de Debian, ya estaba lo suficientemente estable como para trabajar sobre ella. Entonces, a partir de la versión 8.0, se migró, se optó por salir de Debian y tenerlo a Debian de base. Pero ojo, siempre hay lo que se llama pinning, es decir, mezcla de repositorios en la distribución. Entonces, hay paquetes que vienen de Debian y incluso hay paquetes que vienen de otros repositorios también. Normalmente los usuarios no técnicos elegimos una distro por dos razones. Una, por razones políticas, porque por ejemplo podíamos haber leído el manifiesto de Debian y nos gustó, y otra por tener una gran comunidad, incluso una gran comunidad multilingüística, ¿no? ¿No se pierde un poco al pasar a Debian el tema de tener una gran comunidad hispana de apoyo también? ¿Eso lo notaste? Lo noté muchísimo y lo estoy sufriendo muchísimo, así que estoy tratando de mejorar mi inglés, pero no es algo que me preocupe por el momento. Pero sí, noto muchísimo la falta de la comunidad hispana, ¿no? Bueno, pero ahí es donde los hispanos nos tenemos que poner las pilas, como decimos por acá, ¿no es cierto? Tomar el toro por las astas y de generar esa comunidad. El trabajo que están haciendo los compañeros en Debian es realmente para sacarse el sombrero, para sacarse el sombrero. Justamente lo que nombraste vos, el manifiesto Debian, por ahí va a sonar un poco fuerte esto, pero yo creo que a esta camada nueva de la dirigencia de Debian tendrían que leerlo un poco más seguido el manifiesto y ver esa parte donde dice que sobre todo se iba a respetar la decisión de la comunidad. Me parece que no, esa parte no les quedó muy claro a estos muchachos. A los compañeros que están de la red de distintas radios, hubiera sido muy distinta la vida sin Geno Ethertix. En mi caso particular, sí, fundamentalmente porque en mi caso particular, sí, hubiera sido distinta fundamentalmente por el hecho de que conocí, por así decirlo, el mundo de lo que tiene que ver con el software libre, fue justamente de la mano de una de no, fue de la mano de Ethertix. O sea, no hubiera conocido lo que significaba el software libre, la cultura libre, la ética hacker, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hubiera ido ese día, no me acuerdo, 12, 13 de diciembre del 2013, más o menos, ya cuando éramos jóvenes, a una jornada de capacitación de una de las organizaciones que también integra la red de radio comunitaria, que es la red de comunicadores del Mercosur, y que justamente estaba dictando acá el camarada Javier Obregón, y que bueno, a partir de ese momento, que fue, creo que era la versión 4, 4.5 de la distro, que desde ese momento, a mí en lo personal, cambió, o sea, en un giro completo, todo el sentido de cómo se tenía que ver o cómo se veía la informática y cómo eso se relacionaba con la política, que se relacionaba con el acceso a las tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en mi caso particular sí cambió, cambió para bien también. No voy a decir que cambió para mal, porque estaría mintiendo si diría que cambió para mal. Los comunicadores y las comunicadoras populares tenemos, por así decirlo, una inclinación a hablar siempre de la democratización de la palabra, hablar de la democratización de la tierra, hablar de la democratización del aire, etcétera. Pero que cuando hablamos de tecnologías, siempre caemos en un discurso, digamos, conservador, por así decirlo, ¿no? Y nos masificamos, o al menos en mi caso, o los casos de comunicadores y comunicadoras que yo conozco, nos masificamos al decir que, por ejemplo, la comunicación es armar un grupo en Facebook de la radio y allí tener, no sé, 500, 1000, 1500 amigos, no sé, por decirlo así. Eso es hacer comunicación y enviar paulatinamente comunicados o posts ahí al grupo. Eso es tener comunicación. Para otros comunicadores y comunicadoras populares, que no los estoy criticando, sino que estoy poniendo en evidencia una idea, es que la comunicación, o cuando hablamos de democratización de la tecnología, lo que hablamos es entregar computadoras así a troche y moche. O dar clases de computación a los pibes y pibas en los barrios. Está bien, es un punto importante, el acceso a la alfabetización tecnológica, pero caemos siempre en usar lo más conocido porque se es lo más fácil, o por lo menos lo que está dentro de nuestra zona de confort. Entonces, ese cambio del punto de vista. En mi caso y en el caso también de muchos compañeros y compañeras que conozco también, no muchos lamentablemente, se dio justamente de la mano de conocer Ether Pigeon y Linux, ¿no? ¿Y a dónde ponen la línea roja los compañeros de la red en cuanto a la utilización de software privativo? Por ejemplo, hay una cosa en la que por lo general tenemos que pecar todos y es casi la única que yo justifico, que es en determinados drivers para que funcionen las máquinas, porque mucho más en la comunicación popular no siempre podemos elegir las computadoras que usamos. Y si una placa no funciona con software libre, no funciona. Y una radio comunitaria muchas veces no puede elegir. Le donan las máquinas, las reciclan o compran la máquina barata que pueden, no es que pueden ir a elegir. Entonces ahí muchos pecamos en poner, por ejemplo, drivers privativos. Pero la federación y cada radio de cada uno de los que están aquí, bienvenido Santiago, ¿dónde ponen el límite en lo que usan o no de software privativo? Bueno, yo creo, de vuelta hablo yo, ¿no? Súper, súper, súper democrático. Yo creo que, desde mi punto de vista, la línea, al menos la que yo trazo, la línea roja, es cuando a ver, ¿cómo podría decir? Ese driver o esa cosa privativa que necesitas instalar afecta al laburo. Es decir, por ejemplo, conozco un compañero acá de la ciudad de Santa Fe, un vago, bueno, que se está iniciando en esto del software libre, digamos. Bueno, ha migrado algunas computadoras, etcétera, etcétera. Pero que él me dice siempre, el principal motivo por no migrar completamente, donde él participa actualmente, que creo que es un centro cultural, completamente a software libre, es que tendrían que parar la producción de, creo que gestionan una revista o un magazine o algo así. Migrar a software libre implicaría parar las máquinas que ellos tienen destinadas a producción constante por X días. Y esos X días se traducen en menos ingresos para los compañeros y las compañeras que trabajan ahí. Ya, la línea que yo trazaría es cuando la filosofía del software libre, por así decirlo, o el driver ese que necesita funcionar con software privativos, afecta directamente la fuente de laburo. Está bien, no vamos a hacer extremista de decir, bueno, no importa el dinero porque eso es el capital. No, porque también con ese dinero el compañero o la compañera le da de comer hasta a los hijos, compra sus cositas para su casa, paga la olla en realidad, ¿no? Cuando eso afecta el pagar la olla, yo creo que ahí está la raya. Digo, se podría justificar a un compañero que use software privativo en parte, cuando eso es absolutamente necesario para su laburo. Ahora bien, también lo invitamos al compañero o la compañera que necesita software libre especialmente para su trabajo, bueno, que también en sus tiempos libres explore otras alternativas libres que puedan subsanar ese costo. Si me permiten ahí, yo te diría que de vuelta, no soy comunicador, ¿no? Hablo siempre como pseudo informático, por así decirlo. Pero creo que la línea roja, así como la definís vos, Juan Santiago, para mí está en los drivers, ¿sí? Y en quién está haciendo la instalación. ¿En qué sentido? Cuando se optó, no me acuerdo ya en qué versión, pero por incluir y que sea el kernel predeterminado, el kernel libre, el que arranca una vez que instalás Ethertix, fue todo un tema, porque hay sobre todo en las placas USB, Wi-Fi, no funcionan. Entonces uno dice, bueno, van a tener una mala experiencia de usuario, pero ahí está la cuestión que hablábamos al principio. La idea es entrar al mundo del software libre. Es entender de que acá también hay problemas, pero los problemas y las soluciones están en la comunidad. Quizás no esté dentro de la comunidad de la radio en sí, pero sí hay alguna comunidad de usuarios de software libre o comunidad de usuarios Linux, como se llaman en algunos lados, que pueden dar una mano y ahí se genera una comunidad más grande. Entonces, si yo en lo personal prefiero entrar con software libre, con un kernel libre, con un reconocimiento de hardware libre, y si ese kernel libre no me reconoce o tengo algún problema de funcionamiento, bueno, ahí recién me voy a una alternativa privativa. Y lo otro que te decía era que en cuanto a quién instala, si estoy hablando con un informático y me dice, no puedo instalar por esto o lo otro. Y a ver, se supone que somos técnicos porque nos gusta lo que hacemos y los técnicos nos ganamos la vida resolviendo problemas, porque si no nos dedicaríamos a otra cosa. Si no te anda un kernel así como lo estás utilizando, parece una cosa de otro mundo o de otras épocas, como dicen amigos acá, pero volvamos a la idea de compilar los kernels. Yo no digo que los operadores de radio, los comunicadores y las comunicadoras que están en otra faceta se encarguen de esas cuestiones, ¿sí? Pero sí la comunidad local tiene que apoyar. A ver, ¿por qué no te anda esto? Te falta tal módulo, te falta tal otro. Por ahí no hay que copiar el kernel, hay que copiar el módulo nomás y se levanta. Ese arreglo se lo levanta a algún sitio en internet para que la comunidad tenga esa referencia. En cuanto a lo que hace al reconocimiento de hardware, un lugar que siempre lo recomendamos es h-delmedio-not.org. Ahí hay una base de datos bastante extensa sobre hardware probado en distros libres y distros que no son libres. Ahí también hay que hacer la diferencia en las distros, ¿no? Libres y no libres, desde la mirada de la Fundación del Software Libre, como hablamos al principio. Y lo otro que hay que hacer claro también, migrar una radio o migrar en mi trabajo diario, un cliente, ya sea una computadora personal o de una empresa, yo no les puedo decir porque le instalo una distribución X, estoy instalando software libre, pues estaría mintiendo. Entonces yo trato de ser lo más claro posible, yo te instalo esto con estas ventajas y con estos pros y con estas contras. Y en función de eso se va trabajando. Yo no soy un buen vendedor, Trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, pero no sé vender toda esta idea. Por eso trato de explicarla simplemente, ¿no? Y una de las cosas que ayer, por ejemplo, justamente me invitaron a dar una charla a chicos de primer y segundo año acá de un instituto de formación en la carrera de analista de sistemas. Y ellos, como futuros profesionales, marcarles la diferencia entre software libre y código abierto. Que eso no sea más cuestión de discusión, eso tiene que estar bien marcado. Por ahí cosas más profundas, técnicamente hablando, ¿no? Linux, nos guste o no nos guste, el kernel Linux no es libre. Entonces eso hay que decirlo con todas las letras para mejorarlo. El kernel Linux tiene blobs, que son componentes privativos, y por eso existe el proyecto Linux Libre, que elimina esos blobs. Entonces, así como hay un lado, también está el otro y hay que conocerlo. Entonces, para mí, toda esta cuestión, como te decía ya al principio, es para que se ponga en tela de juicio toda esta cuestión del software libre, que se trate de hablar de software libre usando software libre, no de software libre sin usarlo. Y bueno, me parece que esa es la línea roja. No sé qué opinará Santiago, Pablo. Bueno, buenas noches, que me retrasé un poquito y me disculpan. A ver, yo creo que el trabajo de la red particularmente, sé que es una metáfora, ¿no? Pero no creo que sea el de poner líneas rojas, ¿no? No creo que sea la misión de esta red. Y creo que dentro de las comunidades un poco de software libre o de grupos de personas, ¿no? Que trabajan en todo este tema, pues a veces sí caemos un poco en esa tentación, ¿no? De poner una especie de línea roja en la que si estás de un lado o de otro, pues por decirlo así, la Free Software te puede dar una medalla y si no, los del Open Source, ¿no? En el último taller que dimos antes de salir de Guatemala, eran unas 15 mujeres, comunicadoras todas de radios, pero de radios rurales, campesinas, indígenas, en la zona más interior de Guatemala. Y se pone a imaginar las condiciones. Nosotros, de hecho, llevábamos unas computadoras para trabajar y enseñarles ahí algunas cosas. Y no hizo falta porque todas tenían la única forma que ahora tiene de comunicarse desde esa zona, que es un teléfono celular. Y tenían algunos datos, ¿no? Y tuvimos que cambiar un poco. Pero nos dimos cuenta que ninguna sabía exactamente cómo funcionaban esas herramientas que usaban. Y esas herramientas, ese apropiamiento que hicieron estas mujeres de la tecnología, además totalmente autodidacta, era Facebook, ¿no? Obviamente a nosotros se nos erizaría la piel, nosotros que somos más puristas y usamos herramientas que sabemos por qué no hay que usar, pero obviamente no hicimos eso a las mujeres, ¿no? Resolvimos algunas preguntas que tenían y al final de esas preguntas pues terminaban preguntando, bueno, ¿y qué es eso en la nube y dónde van las fotos que nosotros mandamos? Preguntas lógicas que cualquiera que no sepa un poquito de tecnología pues se haría y estas mujeres se las hicieron y se las respondimos, les dijimos dónde estaban esos servidores, cuando nos preguntan, pero si yo subo esa foto de quién es, y le respondimos, ¿no? Y empezaron a darse cuenta por sí solas de que detrás de esta gran empresa que ellas usaban, porque todo el mundo lo usaba y porque fue su iniciación tecnológica, de hecho, algunas habían abierto el correo exclusivamente para abrir la cuenta de Facebook, y se empezaron a dar cuenta de que detrás de esta tecnología había que empezar a cuestionarse el porqué, el de quién era, el por qué estaba construida de esa manera, el por qué las fotos no eran suyas cuando las subían ahí. Y pues probablemente no van a usar nunca Diáspora, ¿no? Y van a seguir usando Facebook, pero lo van a hacer de una forma mucho más crítica, ¿no? ¿Quién es la red, por ejemplo, para poner a estas mujeres que empezaron a hacer un uso más crítico de la tecnología después de este taller, para poner una línea roja en un lugar o en otro, ¿no? Ellas dieron ese paso, ellas empezaron a asumir que hay que usar críticamente Internet, en este caso una plataforma. Y pues a lo mejor ese fue su gran paso y su línea roja pues estaba ahí muy cerquita y ya la cruzaron. Incluso a lo mejor ese paso fue mucho más grande que el que podemos dar nosotros por dejar de usar una tecnología u otra, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo un poco, pues eso, de radios libres en mi caso particular, y bueno, pues en la red es mucho más amplio y sé que hay opiniones mucho más diversas. Desde mi punto de vista no tendría que ser ese, ¿no? Tendría que ser el marcar un camino que puede tener líneas rojas donde cada uno la quiera poner, y son pasitos que vamos dando y para unos será un paso muy pequeño, pero para otros, pues eso, el darse cuenta ya es el primer paso más grande. Y a lo mejor esa es la única línea que cruzan, pero yo creo que como red, pues habríamos dado un gran paso si logramos que al menos la gente empiece a mirar de forma crítica la tecnología, ¿no? Para mí esa sería como la única línea roja que pondría. El resto creo que ya es un proceso de acompañamiento, para eso está la red. Para eso hay radios que tienen técnicos que cuentan con comunidades alrededor de programadores y programadoras que serían capaces de compilar un kernel si se lo pidieran. Y habrá otras pequeñas radios como las que acudieron al primer congreso de Cochabamba, perdidas del altiplano boliviano, que jamás contarán con eso y que, bueno, pues escucharon, saben que hay un rum-rum por ahí, pero que no pueden deshacerse de Windows porque el único de la radio que en medio le entra la tecnología le entra con eso, ¿no? Pero bueno, es como la opinión muy particular mía. Por eso la pregunta era doble también, ¿no? Si la red tenía alguna política y después cada uno de ustedes cómo maneja ese tema y tal. Pero alguna radio se le ocurrió, bueno, ahora ya tengo las radios con Ethertix, logré controlarle a 100% con software libre la máquina, empecé a usar las redes libres, pero tengo el router. ¿A alguna radio se le ocurrió el tema de tener que cambiar el software del router para liberarse totalmente? De las que yo conozco, no. La batalla está todavía en las PC. Sí, en cuanto por ahí a servidor de archivos y cómo están compartiendo ese tipo de cuestiones, pero no a lo que es el router todavía no. No, por lo menos de los que yo conozco, ¿no? Porque todos tenemos esos puntos débiles, que uno es ese y el otro es que no podemos elegir ISPs libres, porque excepto que vivas en España y tengas acceso a Wi-Fi neto, que estés en México y tengas acceso a alguno de los sistemas libres que ha creado la gente por ahí, los ISPs nos tienen agarrados también, y esa parte no es libre ni planean serlo. Pero bueno, ya No, no. el silencio después de mi pregunta me indicó que lo del router todavía básicamente las radios no se lo han planteado tampoco, por lo que parece. No, yo que sepa tampoco, como decía Javier, lo único la gente de que trabajan con redes libres, Altermundi y esos que están diciendo un libre router, pero va más enfocado como para dar entrada y luego distribuir señal en lo que son las redes libres. Pero si alguna ya radio que haya llegado a plantearse, yo tampoco conozco ninguna. Bueno, Santiago, llegaste tarde, entonces te toca presentarte ahora. Sí. Bueno, yo soy Santiago, soy parte del equipo de radialistas apasionadas y apasionados, y dentro de radialistas, pues me encargo del proyecto de radioslibres.net, que pues es básicamente un portal donde intentamos pues dar algún tipo de manuales, de capacitaciones, de cursos libres, algunos relacionados con la tecnología y con el software libre, otros no tanto, los cursos son un poco en general en comunicación radiofónica. Y pues hemos hecho algunos manuales sobre estos temas y bueno, pues es un espacio como para debatir precisamente sobre las tecnologías libres alrededor de las radios comunitarias, y pues somos parte también de la red de radios comunitarias y software libre. Bueno, ya vendimos Ethertix, ahora llega el momento de que me vendan la red de radios y software libre. Santi. No, yo no soy buen vendedor como tú dices. Yo justo cuando entré estaba hablando Jona y bueno, me parece que describió muy bastante bien, ¿no? Lo que es el trabajo de la red. Yo creo que se ha vendido sola, pues no hemos hecho mucha promoción y pues ahí, ahora no sé cuánto, si tú tienes el dato, Javier, lo podemos ver en un momento, pero más de 150, casi 200 personas que se han inscrito en la red. Y bueno, pues son radios, personas interesadas. Yo creo que había esa carencia, por eso digo que se vendió un poco sola, porque no existía como un espacio en realidad enfocado para las radios, ¿no? Que querían hablar de software libre. Hay muchas comunidades en torno al software libre, pero no había un espacio, pues estábamos varios. De hecho, por eso se conformó la red, porque éramos varios por ahí, pues eso, Pablo, pues Jona, Javier, Maca, éramos un grupo de gente, me 255 suscritos, confirma Javier ahora. Éramos un grupo de radios, de personas, de instituciones con este tipo de inquietudes y pues fuimos confluyendo y nos dimos cuenta de que había pues mucho interés, de que había muchas radios que estaban por su cuenta intentando migrar. Y pues al final dijimos, con la excusa de Get, excusa por decirlo de alguna manera, pero yo creo que fue precisamente el aliciente principal, ¿no? Faltaba como una distro que a las radios les facilitara ese tema de migrar. Y cuando existió la distro, cuando ya pues salió un poco de emisiones de Radio Libertador y empezó pues a agruparse mucha gente en torno a Get, pues vimos de que esto podía crecer y de que podíamos sumar esfuerzos que estábamos haciendo individualmente y acompañarnos entre todas y todos para hacer este tema de la migración, que a veces es costoso y doloroso, pues hacerlo en compañía de otras radios, ¿no? Y yo creo que ha funcionado, pues ha ido creciendo, como digo, sin darle mucho bombo, se han hecho ya dos encuentros y pues la idea es tener más espacios como este, por eso pues agradecerte, Juan Santiago, de que lo hayas animado. Sobre todo para ver cómo podemos replantear o reformular esta red a partir de ahora y convertirlo más en comunidad, ¿no? Convertirlo en un espacio donde la gente participa más, quizá pues no lo han hecho por errores de ese pequeño grupito que llamamos kernel, que es el que está intentando animar este espacio, ver de qué forma se involucra más gente en este kernel, ver de qué forma hay más gente que toma la iniciativa para proponer capacitaciones. Y para hacer otro tipo de encuentros, ¿no? Incluso a lo mejor nacionales o regionales. Pero bueno, yo creo que en menos de 3 años ya 255 personas entusiastas e interesadas de cómo migrar sus radios a software libre, pues hombre, creo que se ha ido vendiendo sola, pero bien, ¿no? Y ahora, quien quiera bajarse Ethertix, quien quiera acercarse a la red, ¿dónde debe ir? www.gnuethertix.org o simplemente gnuethertix.org y ahí van al enlace de descargas y ahí ya se pueden descargar. Gracias a tu colaboración, Juan Santiago, también están los torrents, las semillas como para descargar también desde ahí o descargar los archivos ISO. Así que bueno, vos también tenés gran participación en esto, compa, y te agradezco en nombre de la comunidad también. Ah, Y para si eso quieres sumarse a estamos. la red, pues liberaturradio.org y ahí a la derecha hay un box para ingresar el correo y ya solo ingresando el correo pues son parte de la red, ¿no? No hay que hacer nada más, lo ideal sería que se presenten para saber pues qué radio es y conocernos. Y otra cosa importante también es que no solamente aquellos que trabajan en radios o que son una radio pueden sumarse, sino también muchos comunicadores sueltos o comunicadoras sueltas que anden por ahí, que tengan su podcast o que estén interesados en la comunicación popular o en el software libre, también son bienvenidos, ¿no? Eso también es lo lindo de la red, que hay bastante heterogeneidad en ese sentido, ¿no? Bueno, respecto a los torrents, ahí va algo, ¿no? A muchos no nos gusta ser usuarios pasivos del software libre porque de cierta manera nos sentimos en la obligación de aportar. Y ahí es donde quiero hacer una llamada a la gente, que no hace falta ser ingeniero, no hace falta ser desarrollador, no hace falta saber programar. Con una iniciativa popular de comunicación siempre, siempre tiene necesidades que casi cualquier persona podrá aportar algo. Usando la cabeza de alguna manera vas a encontrar donde puedas aportar. Y cuando estamos usando software libre, bueno, a veces podemos donar dinero, a veces no, a veces sabemos programar, a veces no, pero siempre hay algo que podamos aportar. Y aquí viene el tirón de oreja para los usuarios usan Torrent, por ejemplo, que les pediríamos que tengan la bondad de dejar un rato las máquinas abiertas compartiendo el Torrent también, para que los próximos que vengan se lo puedan bajar más rápido, más fácil y más estable. O sea, todos los que usamos torrents, muchos tenemos la costumbre de simplemente, aunque no estemos bajando nada, a veces lo arrancamos y dejamos compartiendo para que funcione todo mejor. Y eso, que cada uno puede buscar su forma de colaborar con una comunidad de comunicaciones libres, aunque no tenga aparentemente ningún conocimiento en particular. Y ahora hablé demasiado, que soy el entrevistador, entonces siempre antes de terminar con un encuentro como este, con una entrevista, me gusta dejar el micrófono abierto para que cada uno diga lo que quiera. Y muchas veces pasa esto, la gente ya no tiene ganas de decir nada. No, que falten ganas, no nos ponemos de acuerdo nomás en apretar el botoncito. Bueno, por mi parte, simplemente agradecerte, Juan Santiago, una vez más por el espacio en este podcast con los compañeros del binario. Agradecer a los compañeros del binario por los aportes espectaculares que hacen en el sitio. Yo lo sigo mucho, aprendo mucho. Y nada, ojalá que podamos estar trabajando de forma más hermanada y que esto no sea la última vez, ¿no? Que se repita pronto. Bueno, falta un tema, Santiago, porque cuando hablamos de esto también se supone que íbamos a presentar GRadio, que es tu desarrollo, tu aporte a las comunicaciones libres. ¿Por qué no nos hablas un poco del programa? No, no, ese es de Charles Escobar, del compa ecuatoriano, pero que no ha podido llegar. Pero vamos, de seguro a la próxima se suma. Lo que pasa es que le coincidieron vacaciones ahora y está con los chicos descansando en la playa, ¿no? Pero bueno, aprovecho ya que tomo la palabra para decir nada, que muchísimas gracias también por todo el trabajo que están haciendo ahí en el binario, por animarlos. Para ver si coincidimos, yo ahora voy a estar una temporadita por España, por Madrid, entonces a ver si logramos coincidir en algún momento. Y nada, seguirles animando también, yo creo que a todos los compas de la red, yo es un gusto estar compartiendo con ellos. A Javier creo que tenemos que cuidarle con algodones, ¿no? No es por hacerle la rosca, pero en realidad creo que aunque Get no es la única distribución que desde la red se recomienda, hablamos de otras que hay por ahí, pero bueno, creo que por hoy es el único desarrollo latinoamericano que se mantiene, que está actualizándose pues anualmente, incluso algunos años con dos versiones. Y yo creo que es fundamental que existan este tipo de herramientas y de software para que las radios lo tengan a mano y puedan instalar. Cuando esas herramientas existen, la radio las toma, se les facilita. Lo hemos visto con el tema de automatizadores, ¿no? Cuando Radio cayó, pues hubo muchas radios que decían, bueno, hacemos, pero ahí justo salió G Radio con más fuerza, Charles se metió más de lleno todavía en ese desarrollo. Entonces yo creo que es fundamental también que los que no sabemos programar, pues veamos de qué forma podemos ir apoyando a los que sí saben, pues a veces apoyando en traducciones o eso, en buscar semilleros para distribuir las distros, porque es fundamental también dentro de una red de software, pues la gente que sí sabe programar el software, ¿no? Ahí me parece Pablo podría aportarnos mucho el tema de GRadio, pues están trabajando ahí probando a GRadio. No sé, Pablo, si estás por ahí. Sí, estoy por acá. No, nada, decirles que, bueno, que GRadio, como bien lo decía Santiago, es un proyecto que está en continua evolución, el que Charles está trabajando continuamente y que va incorporando a medida que pasa el tiempo y a medida que se hacen sugerencias distintos elementos bueno, que los operadores o que la gente de radio, entre ellos me incluyo, va viendo que pueden hacer falta. Y entonces lo bueno de GRadio es justamente ese desarrollo que tiene. Y hoy por hoy está lo suficientemente maduro como para poder trabajar una radio con él. Por otro lado, tiene varias ventajas. Una de ellas es el consumo de recursos que tiene, que es muy bajo, por lo que, bueno, cualquier máquina relativamente, las que se pueden usar para una radio, nos sirve para trabajar con G-Radio. Y tiene todos los elementos, desde la programación de parrilla musical, los eventos con espera, eventos inmediatos, capacidad de transmitir una cadena de internet, incluso interactuar con redes sociales como Twitter, por ejemplo, para tuitear lo que está sonando por la radio. Es un software muy completo realmente, que si bien no es tan distinto a otros, llámese RADI, que es más bien un clon de Sala Radio, sí tiene su propia lógica y no es totalmente igual, pero es muy fácil de aprender. Yo les puedo asegurar que si ustedes ven los tutoriales que hay en la red sobre G-Radio, yo incluso he hecho una serie de videos para aprender a operarlo completamente, es muy rápido la curva de aprendizaje de G-Radio. Así que bueno, a animarlos y que le den para arriba este proyecto que ya está en desarrollo, y eso es lo bueno también. Jonah, faltás vos, en palabras finales. No, bueno, en realidad ya dijeron todo lo más importante. Si no, lo que me queda agregar, lo que me gustaría agregar es que se sumen a la red, no necesariamente para hacer más bultos, sino justamente para seguir aportando tanto en el desarrollo de la distro, sino también en cosas cotidianas que tienen que ver con la difusión de las actividades que hacemos, o simplemente participar, ¿no? Para seguir generando comunidad y seguir generando interrelaciones entre este lado del charco y aquel lado del charco, y justamente seguir trabajando en esta idea de lograr una comunicación popular realmente emancipadora. Y después, si queda el lugar para el chivo, para el anuncio, acá con algunos compañeros y compañeras del Observatorio de Cultura Libre del Litoral, de lo que es la provincia de Santa Fe, hace un tiempo largo que venimos peleando por la reglamentación de la ley de software libre que se reglamentó ya hace un par de años, perdón, que se sancionó aquí en la provincia de Santa Fe hace un par de años y que por decisión del Estado provincial está sin reglamentarse. Es por eso que se han generado así una serie de acciones para visibilizar esta problemática. Una de ellas es un proyecto, una propuesta de formación en cultura y software libre. Así que, nada, poder invitar a lo mejor a algunos compañeros y compañeras así de España o del que escuche en este momento a sumarse, observatoriodeculturalibre.com.ar, ahí hay un poco más de información, porque estamos ahí tratando de visibilizar este problema y tratar de sumar a la mayor cantidad de gente posible para que, bueno, trate de aportar a este proyecto de formación, para que trate de visibilizar este problema y que, bueno, obligue finalmente al Estado provincial a reglamentar una ley tan importante como lo sería una ley de software libre en la provincia de Santa Fe. Nada más. Bueno, yo también voy a pasar un aviso. Santiago, si caes en agosto a Madrid, creo que vas a coincidir con alguna de las actividades del Hack Lab 2017 de Madrid en la Ingobernable. Y ahí encontrarás en gente octubre, del binario. Sí, y ahí encontrarás gente del binario y gente que está haciendo cosas en radio también, trabajando y haciendo experimentos y directos y cosas. Sí, estaré por ahí. Ya he pasado un par de veces por el Hack Lab desde la Ingobernable, así que genial. Luego me cuentas con quiénes podemos hablar. Bien, cuando terminamos te paso datos. Perfecto, entonces si nadie tiene nada más que decir, cortamos la grabación y seguimos en privado. Les agradezco muchísimo a todos la presencia y el trabajo cotidiano que hacen por las comunicaciones libres. Y ya saben, disponen del blog del binario para difundir lo que sea necesario y sin duda alguna, todo lo que sea comunicaciones libres, ahí tiene prioridad. Gracias. Un abrazo.